Tercera semana. Cuarta meditación. Institución de la Eucaristía. Al empezar la tercera semana de los ejercicios, hemos procurado otras veces proponer una meditación acerca del misterio del cenáculo, más particularmente acerca de la Eucaristía. Esta vez vamos a sustituir semejante meditación por unas cuantas consideraciones acerca del discurso que pronunció nuestro Divino Redentor en Cafarnaún sobre el sacramento de su amor. Ya que no podemos entretenernos en meditar la vida pública del Señor, al menos meditaremos este episodio y al mismo tiempo, por la afinidad del asunto, este nos servirá muy bien como prólogo de las meditaciones pertenecientes a la tercera semana de ejercicios que hemos de hacer enseguida. San Juan, en el capítulo 6 de su Evangelio, dice que el Señor pasó al otro lado del mar de Galilea, y como le siguiese una gran muchedumbre de gente, subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Acercábase ya la Pascua, que era la gran fiesta de los judíos. Viendo venir a tan gran gentío, dijo a Felipe, «¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente?» Felipe le respondió que 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un bocado. Andrés, a su vez, dijo, «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Mas, ¿qué es esto para tanta gente?» El Señor, cuando hubo probado con sus preguntas la fe de sus discípulos, mandó que todos se sentaran, tomó los panes y después de haber dado gracias, hizo que los repartieran a los que estaban sentados. Y lo mismo los peces. Después de haber quedado todos saciados, los discípulos llenaron 12 canastos con los pedazos de pan que sobraron. Esta es la primera multiplicación de los panes que llevó a cabo nuestro Señor. La otra, contada por San Mateo y San Marcos, tuvo lugar más adelante. Semejante milagro despertó un entusiasmo indescriptible en la muchedumbre que lo había presenciado, y quisieron aprovechar aquella ocasión para proclamar rey a Jesús. Pero él se escondió. Los apóstoles sintieron la tentación de agregarse a la turba, pero el Señor les hizo entrar en una barca y retirarse, mientras él se recogía solo a orar. Cuando los apóstoles navegaban hacia la orilla occidental del lago de Genezaret, se desató una pavorosa tempestad. Pero el Señor se les apareció caminando sobre las olas, subió con ellos a la barca y los condujo ilesos a la orilla. Fue en este viaje cuando San Pedro comenzó a andar sobre las olas y tuvo miedo de hundirse. Las turbas anduvieron buscando al Señor y volvieron a Cafarnaún. Allí, en la sinagoga, les habló el Señor. Y este discurso es el que yo quisiera que meditáramos, aunque solo fuera en algunas de sus ideas fundamentales. Primeramente, deseo decirles cuál fue, en general, el desarrollo de este sermón. San Juan tiene una manera peculiar de contarnos los discursos de Jesucristo. Naturalmente, repite con exactitud las enseñanzas que oyó, pero la forma literaria de escribirlas no es la misma que emplean los otros evangelistas. San Juan suele ir presentando las ideas gradualmente, tomándolas y dejándolas sin cesar. En este sermón de la Eucaristía emplea el mismo procedimiento y quizás refleja el modo gradual con que el Señor fue dando a conocer a los hombres el gran misterio de su amor. Como se viera el Señor rodeado de toda aquella turba, que estaba entusiasmada por la multiplicación de los panes y de los peces, les dijo: en verdad os digo que vosotros me buscáis no por los milagros que habéis visto, sino porque os he dado de comer con aquellos panes hasta saciaros. Trabajad para tener no el manjar que se consume, sino el que dura hasta la vida eterna, el cual os lo dará el Hijo del Hombre. Aquí está la primera insinuación de la Eucaristía: el manjar que dura hasta la vida eterna. Como los oyentes le dijeran: nuestros padres comieron del maná en el desierto, les respondió: en verdad os digo, Moisés no os dio pan del cielo. Mi Padre es quien os da a vosotros el verdadero pan del cielo. Se va precisando la revelación de la Eucaristía. Ya no es sólo manjar que dura hasta la vida eterna. Es un pan bajado del cielo que el Padre va a dar y que, como añade después, da a su vez la vida al mundo. Como los oyentes mostraran entonces deseo del pan que se les anunciaba, continuó diciendo Jesucristo: yo soy el pan de vida. Con lo cual precisaba todavía más las ideas. El pan bajado del cielo era él. Ante esta afirmación, los judíos empezaron a murmurar. ¿No es este, decían, hijo de José y cuya madre nosotros conocemos? Pues como dice él, yo he bajado del cielo. Y entonces el divino maestro, después de unas consideraciones que explicaban por qué aquellas gentes no creían, insistió: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Quien comiere de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo os daré es mi misma carne para la vida del mundo. La revelación se completaba con estas palabras, pero precisamente ellas, que debían haber producido en quienes las oían entusiasmo grande de fervorosa gratitud, fueron convertidas por la malicia de los judíos en piedra de escándalo. No retrocedió el Señor ante aquella incredulidad, sino que nuevamente repitió la misma idea en diversa forma, y llegó a decir las palabras siguientes: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es verdaderamente bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora, y yo en él. La obstinación cerró los ojos a los judíos para que no conocieran el misterio amorosísimo que Jesús les descubría, y comenzaron a decirse unos a otros: dura es esta doctrina, ¿y quién puede escucharla?, al mismo tiempo que iban abandonando al Señor. Viéndose casi solo, Jesús se dirigió a los 12 apóstoles y les dijo: ¿y vosotros queréis también retiraros? Pero San Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Termina este diálogo con una observación dolorosísima. Dijo Jesús: no soy yo el que os escogí a los 12 y con todo, ¿uno de vosotros es un diablo? Aquí, como luego en el cenáculo, va unida a la Eucaristía la traición de Judas. Recordada la historia y la idea central del discurso, el cual puede leerse privadamente en el capítulo 6 de San Juan, traten de penetrar los sentimientos de nuestro Señor en aquel momento. Sin duda, uno de los secretos más dulces del Divino Corazón era el secreto de la Eucaristía. Había llegado el momento de revelarlo a las almas, y lleno de ternura, como quien va a descubrir el gran secreto de su amor, Jesús abre sus divinos labios. Con cuánto afán de que aquellas almas abrieran los ojos a la luz y se aprovecharan de la gran revelación, pronunció su discurso. Y al mismo tiempo que lo pronunciaba, cuántas gracias de luz y de amor debió de derramar sobre los corazones de sus oyentes. Hemos visto ya, y hemos de considerar otra vez muy pronto, que este desbordarse el amor de Jesucristo en una como intimidad divina no encontró más eco que la frialdad de corazones y murmuraciones irreverentes. Entre todas las ideas que hemos extractado, la idea central es que el sacramento de la Eucaristía es verdadero pan de vida, lo cual significa que, de un modo especial y único, el sacramento es fuente de la vida divina. Todos los sacramentos lo son, pero la Eucaristía lo es de un modo único, porque en ella, como dicen los santos padres, se gusta la dulzura espiritual en su propia fuente, y en ella se nos da el mismo Señor, a quien esperamos gozar un día en el cielo, sin el velo de los accidentes sacramentales. Además, los otros sacramentos se ordenan a gracias particulares, pero la Eucaristía se ordena derechamente al aumento de la caridad, lo cual equivale al aumento de la vida interior en toda su plenitud. La Eucaristía supone el estado de gracia, es decir, la vida de la gracia que se ha recibido o por el bautismo o por la penitencia, y supuesta esta vida, viene a aumentarla sin tasa, de modo que cuanto mejores sean las disposiciones del alma, mayores serán los efectos vivificantes del sacramento eucarístico. Por otra parte, la Eucaristía es, por antonomasia, el sacramento de la unión con Jesucristo. Santo Tomás encontraba figurada esta unión en la materia del sacramento, pues en la unión de los granos de trigo y de los granos de uva para formar un solo pan y un solo vino, veía él un símbolo de la unión de caridad que la Eucaristía obra en las almas. Pero sin necesidad de acudir a este simbolismo, la verdad que ahora recordamos la podemos encontrar explícitamente en el mismo discurso de San Juan cuando dice el Señor: quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Vivir en Jesús y que Jesús viva en nosotros no significa una vida de íntima unión con nuestro Redentor. Bastaría, para entender esta doctrina, el recordar que la caridad es, como dice San Pablo, vínculo perfecto, y que, como hemos dicho, la Eucaristía tiene como efecto propio aumentar el amor. Este aumento del amor, los teólogos lo explican diciendo que la Sagrada Eucaristía agosta en nosotros los brotes de todo otro amor, para que se encienda más y para que crezca el amor divino. Todas estas cosas nos dan a entender algo del significado profundo que tiene el nombre de pan de vida, que a la Eucaristía da el Señor. Y así se explica que las almas sedientas de Dios, anhelosas de vida interior, hambrientas de divino amor, hagan su nido en el sagrario. Entre las muchas consideraciones que podrían hacerse y las muchas consecuencias que podrían deducirse de la doctrina que hemos recordado hasta aquí, la principal debería ser esta: que nuestra vida se desenvuelva en torno a la Sagrada Eucaristía, que a ella vayamos a buscar nuestro adelantamiento espiritual, la gracia para vencer nuestras concupiscencias, el fuego de amor divino que nos falta y aquella hambre y sed de santidad que es propia de las almas fervorosas. Nos ayudará a conseguir este fruto la consideración de lo que aconteció al final del sermón que meditamos. Dice el Evangelio que los hombres, cuando oyeron por primera vez el anuncio de la Eucaristía, se alejaron del Maestro. Es una de las escenas más dolorosas que se hallan en todo el Evangelio. En el momento mismo en que Jesús muestra, como si dijéramos, las cumbres de su amor, los hombres toman de ello pretexto para abandonarle, y de hecho le abandonan. Pensemos que esta escena dolorosa se ha venido renovando en el mundo y se renueva hasta en nuestros días. Mirando al espectáculo que ofrece en general el mundo, tenemos que confesar que, aunque hay, por una parte, una cierta renovación eucarística, son muchos los que han perdido la fe en la Eucaristía y hasta la desprecian. Aun los mismos que no han perdido la fe viven muy alejados del sagrario, y son muchos los que ni siquiera cumplen con el precepto pascual, ni acuden al sagrario para buscar luz y fuerza, para beber en esta fuente de vida. Entre los mismos que se acercan a comulgar, no faltan sacrilegios, y aun aquellos que no reciben la comunión sacrílegamente, ¿cuántas veces atormentan el corazón de nuestro Señor? No hemos tenido ocasión de ver almas de comunión frecuente, que apenas salen del templo, consagran el resto del día a mundanidades. Las mismas personas que llevan vida más arreglada no se quejan con razón de llevar a la comunión un corazón demasiado frío, una mente demasiado distraída y un alma que vive muy lejos del Señor. Todas estas cosas nos hacen ver cómo se renueva de una manera dolorosísima el abandono en que los hombres dejaron al Señor cuando les anunció el misterio de la Eucaristía. Pues, al meditar todo esto, pensemos que el Señor nos dice como a sus apóstoles: ¿también vosotros os queréis marchar? Es decir, ¿también vosotros seréis capaces de hacerme experimentar en algún modo la soledad de corazón que sentí cuando descubrí a los hombres el sacramento de mi amor? Este pensamiento debería darnos alientos para trabajar por conseguir una vida eucarística más intensa cada vez y más fuerte, y para disponernos a responder al Señor todavía con más fe y con más amor que San Pedro: ¿a dónde iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. ¿Qué sería de nosotros sin la Eucaristía? donde vivimos de tu amor, donde encontramos nuestra fortaleza, nuestro consuelo y todo nuestro bien. Pidámosle que nos conceda vivir con Él, unidos a Él en el Sagrario. Que el Sagrario sea como el nido de nuestro corazón, que nos atraiga cada vez más. Pidámosle que se realice en nosotros lo que dice el Cantar de los Cantares. Mientras estaba el rey en su aposento, mi nardo dio olor de suavidad. Es decir, que mientras Jesús está en el Sagrario, nuestras almas sean como nardos, que, según el pensamiento de San Bernardo, son el símbolo de la humildad, los cuales, con su perfume, embalsamen el ambiente en que mora el Señor. Renovemos nuestro amor y prometamos que nuestra vida ha de ser cada día más eucarística.